informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias urbanas con todo lo que tenés que saber. Las paso paso a paso, pasito a pasito, suave, suavecito. Buenas noches, Marcos. Buenas noches. Quiero agradecer mucho al equipo de producción que encuentra estos títulos tan graciosos. Tan graciosos. Bueno, tratando de amenizar un poco, ¿no?, los temas que nos preocupan, poniendo un poco de humor, algo que verdaderamente nos preocupa, nos inquieta, lo que realmente nos constituye como sociedad, ¿verdad, Marcos? Así es, y sobre todo no detenerse en las trivialidades superfluas que, digamos, ocurren a veces, y meterse realmente en el núcleo duro de algo tan importante como una elección nacional, ¿no? Duro, duro, duro, durísimo. Y para eso, por supuesto, contamos con una experta, con la verdadera experta, nuestra notera estrella, en hurgar en la bajeza humana de los políticos, en este caso que también son humanos, ¿verdad? Piorina Cazzogrosso, contándonos todas las intimidades de los protagonistas de las elecciones pasadas. Adelante, Piorina, entonces. Marcos y Celina, les cuento que estas PASO dieron que hablar, por supuesto, y ahora Podemos, ya pasada la veda electoral, develar los secretos que más se empeñan en ocultar los candidatos, ya que está en juego su carrera política. Empecemos por lo más suavecito, que tiene que ver con Daniel Filmus, quien la noche anterior llamó a su peluquero personal para que le pinte las canas y refuerce su personaje de docente maduro, sencillo y al mismo tiempo viril. El caso de candidato de Massa, Matías Tombolini, es preocupante porque la noche anterior tuvo o intentó tener relaciones íntimas con su pareja estable y su desempeño fue realmente pobre, según lo que nos cuentan algunas amigas de su novia, por la tensión preelectoral, por supuesto. Pero la frutilla del postre es sin duda Elisa Carrió, quien arrasó en las urnas, y obviamente la pregunta es si se debe a sus talentos en materia política o a un video hot casero que se viralizó en las redes, en la que ella, vestida de madre superior, domina sexualmente a tres novicias y un monaguillo. Recordemos que no sería el primer caso de un pasado porno en la política, ya que está el caso de Ricardito Alfonsín, quien fue actor porno en los 80, pero una vez que triunfó en la política, compró como Stallone todas las copias del video, de un video llamado Orgía sobre Ruedas, en la que interpretaba un papel de patinador gay sobre hielo. Los dejo con el audio del video hot de Lilita. A las pruebas me remito. Un besito, chau, chau. Muy bien. Qué posición, ¿eh? Sí, estamos en el aire. Bueno, muy bien. Esta ha sido, digamos, los secretos que, digamos, que no son tan frívolos, sino que, perdón, me quedé un poco nerviosa. Apágame el video. Sí, saquemos el video pizza, y si te parece, favor, vamos a la temperatura. Sí, muy bien. Se esperan entre 45 y 50 grados para la semana próxima, el invierno que nunca llega. Buenas noches, seguimos con Ofrendas Urbanas.